unas manitos en B, es quien nos hace la estética. Así que ahora cuando hagamos la nueva apertura, todo esto lo vamos a nombrar también. Somos bastante ingratos con los diseñadores. También a Norman, a Clara, a Ernesto y a Karina, a Liliana. Le mandamos un gran saludo y vamos a seguir conversando un poco de uno de los temas más trascendentes de esta semana para todo el país, para el futuro de la Argentina y que estuvimos mencionando con Claudia, con Alberto, que tiene que ver con la votación en diputados del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estamos en comunicación con el diputado nacional, secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es un gusto charlar con vos y también, sobre todo, por la relevancia que ha tenido esta votación en la que una de las primeras veces que ha habido una disidencia dentro del frente oficialista. Contanos un poco a qué se debe la abstención de los sindicalistas que están ejerciendo como diputados nacionales y un poco si conoces algo del resto de las internas que se están dando en estos momentos. No, te puedo hablar de la decisión que tomamos Pablo Carro y yo, porque sí, los dos recibimos mandato de la central a la que pertenecemos, la CTA. Hubo 4 plenarios donde prácticamente se viene discutiendo este tema desde hace un mes. Y entonces hubo una definición clara. Hay una valoración que se hace del FMI, que es de parte de la central, absolutamente negativa. Nadie va a descubrir nada nuevo si dice que el FMI es un organismo internacional al servicio de una especie de supragobierno planetario y que los países como el nuestro han sufrido en repetidas oportunidades las consecuencias de haber sido arrastrado por su derecha neoliberal, por los gobiernos de la derecha. Sucedió siempre así a esa picadora de carne que es el FMI. La Argentina tiene una larga historia que empieza en el año 1957, es decir, después de que derrocan al gobierno de Perón, lo primero que hace la derecha argentina es meternos en el FMI, cuando en ese momento no había justificativo alguno. Pero bueno, fue la decisión de ponernos en ese circuito, que lamentablemente es un circuito que profundiza la dependencia y que profundiza esta especie de vector de políticas neoliberales que el FMI aplica con sus recetas ortodoxas, el ajuste. Esta es la razón fundamental, es decir, tiene que ver con historia. Lo que es la lucha de la CTA de la década de 90 hasta el día de hoy, en relación con lo que representa el FMI y los sectores que nos llevaron a aquí esta deuda, porque está claro que la oposición, que parecería haber sufrido un severo ataque de amnesia, que no recuerda nada, que no recuerda siquiera lo que pasó hace menos de 4 años, estamos hablando del 2018, cuando Macri se arroja en brazos del FMI en estado de pánico, porque el país se chocaba en la calecita, porque le habían pagado a los fondos buitres, habían permitido el festival de la timba financiera, con el Mickey Caput y toda esa especie de lacra que gobernó este país. Entonces, creo que por ahí pasan las razones para quienes venimos de una organización con una intensa historia en relación con el FMI y los ajustes. Esto no tiene absolutamente nada que ver con un posicionamiento crítico, testimonial, como hemos escuchado en varios sectores. Nosotros no creemos que el gobierno tuviera otra opción que esta, eso está claro, y lo subrayamos. El default hubiese sido, en estas condiciones en las que nosotros estamos, con una derecha que acaba de ganar elecciones, con personajes como Esper, Milei, que suman votos por derecha, hubiese sido realmente un suicidio empujar al país a un default. Era lo que quería Mauricio Macri, los halcones que no vinieron a la sesión, ese trío de diputados del macrismo, duro, lo dijeron claramente. No hagamos nada, dejemos que el gobierno tenga que ir a un choque con el FMI, no llegan al 2023, volvemos nosotros antes, y nosotros a ese juego no nos podemos prestar. No hay nada que lo justifique. Es más, la memoria nos tiene que servir para algo. Yo fui en el 2003 parte de una CTA que cuestionó severamente a Néstor Kirchner por el acuerdo que asumió con el FMI. Y me tengo que hacer cargo de que en ese momento nosotros, si bien en términos de la teoría general, muchas de las cosas que decíamos podían ser ciertas en una temporalidad permanente, luego la realidad nos demostró que el gobierno de Néstor Kirchner, a pesar de todos los condicionamientos que son los de aquella época más severos, hoy hay un artículo interesante de David Cuffé en página 12, lo recomiendo, es una lectura imprescindible. ¿Qué decíamos nosotros en el 2003? ¿Qué decía Luisa Mora? ¿Y qué terminó pasando en la Argentina? De manera tal que yo creo que si hubiese peligrado la votación, sin duda, ese era el mandato que teníamos, hubiésemos aportado los dos votos nuestros al voto positivo. Como tuvimos margen, optamos por salvaguardar esa simbología histórica de la CTA. ¿Y cómo analizan ustedes los votos negativos? Bueno, quizá evidenciando algún tipo de división dentro del Frente de Todos, que también es importante evaluarlo. No, dentro del Frente de Todos, en este momento hay distintas miradas. Es decir, creo que hay una suerte hay una crítica que, bueno, la expresó Máximo Kirchner, fundamentalmente él, a través del documento que todos conocemos. Son posiciones maximalistas. Bueno, acá acabo de decir maximalista. Sí. Y bueno, digamos, creo que uno puede compartir, si me sitúo en un plano temporal, histórico, si dejo de lado que si nosotros no logramos enderezar el rumbo y si el pueblo no pelea, las cosas van a empeorar, pero yo no puedo dejar de lado eso. No soy un analista de la política que está dentro de un escritorio, ni soy un integrante, no sé, de una cofradía de economistas. Yo soy un dirigente sindical. La resistencia tunecina en un momento levantó una consigna que dice: cuando los pueblos se deciden, el destino obedece y las cadenas se rompen. Yo creo que estamos en ese momento, porque si las cadenas no se rompen en este país, vamos a volver a tener en un año y medio un gobierno que va a ser peor que el que tuvimos con Mauricio Macri. Entonces yo no me puedo desentender de eso. Sí, y queda más que claro. Facundo Figueroa le habla, un placer. Yo le quería preguntar cuáles serían los cambios concretos en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional en el caso de que avance la cuestión judicial, que se digamos, supongamos, hoy, mañana la justicia dice sí, la toma de la deuda fue ilegal, la deuda se la fugaron y hasta incluso supongamos que encontramos las cuentas en donde las tienen y repatriamos ese dinero. ¿Cambiaría algo esta situación, todas las condiciones que pone del fondo, ¿no? Que va a traer millones cada 3 meses, que sabemos que puede llegar incluso a cambiar los términos y condiciones que se firmaron en este mismo acuerdo dentro de 6 meses o dentro de un año mismo? No, yo creo que eso que vos describís es prácticamente imposible. La justicia, cuanto mucho, nos permitirá, si, que sería importantísimo, si hay una condena y se dice que la deuda, así como se asumió, es ilegal, y estaremos entrando en un momento de la historia parecido a lo que fue el nunca más con el genocidio, el nunca más de la deuda. Hay que trabajar, hay que empujar en ese sentido, hay que tratar de condenar a los responsables, a las personas físicas. No creo que de ninguna manera lleguemos a los paraísos fiscales. Esos son lugares absolutamente inviolables y bajo la salvaguarda de todas las potencias económicas, financieras de este mundo. La verdad, eso es imposible, pero sí sería importante, por el valor simbólico y político que tendría una condena de la deuda, qué decir de una condena a los responsables de haber asumido la deuda. Sería extraordinario, y el pueblo argentino tiene que pelear para eso. El pueblo tiene que volver a ponerse de pie. Hoy tenemos un pueblo desmovilizado, agobiado por la crisis, agobiado por la incertidumbre de un día a día que se hace difícil llegar a fin de mes. Eso también tiene que estar en el radar del gobierno. Hay que dar respuesta a la gente que está en este momento pasándola mal. Hay que generar una política que demuestre que el ajuste no lo van a pagar los que menos tienen. En todo caso, vamos a buscar el dinero entre los evasores, una racionalidad distinta para pagar tarifas donde paguen más los que más tienen, un control del contrabando, del movimiento de la especulación financiera, la persecución a los parásitos sociales que generan aumentos de precios, toda una serie de medidas que pueden mostrar un camino distinto para que esos recursos que el FMI reclama surjan de otro lado, no del hilo que se corta por lo más delgado. Pero bueno, eso dependerá que seamos capaces de construir la fuerza política y social necesaria. Por eso creo que es imprescindible hacer el esfuerzo por recomponer la unidad del Frente de Todos, porque no es posible hablar de unidad de campo popular en el contexto de una ruptura del Frente de Todos. Son dos cosas absolutamente contradictorias. No se puede hablar de un avance de la conciencia y de la lucha popular y de una derrota del Frente de Todos. Es decir, el destino de nuestro pueblo hoy, le guste o no le guste a quienes piensan que el Frente de Todos es un camino clausurado, el destino de nuestro pueblo está indisolublemente ligado, atado al destino de este gobierno, porque en este gobierno, si pierde el Frente de Todos, no es que va a ganar la elección del Caño o cualquiera de los candidatos de la izquierda. Lo más seguro es que volvamos a tener un gobierno con lo que ya conocemos. Hugo, te íbamos también a preguntar un poco tus expectativas respecto de esta continuidad del gobierno, de estos últimos 2 años de gestión, pero me parece que lo has respondido también con este pedido de unidad hacia el Frente de Todos. Y así que bueno, te agradecemos mucho la conversación y esperamos tenerte pronto nuevamente aquí en Inconsciente Colectivo. Bueno, fue un gusto y sé que hoy empiezan un nuevo ciclo. Así es. Así que les envío un abrazo y que tengan suerte en esta etapa. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Hugo Yasky, diputado nacional, secretario general de la CTA de Les Trabajadores de la Nación, y que nos comentaba sobre la votación en diputados del acuerdo con el FMI, que va a continuar hacia el Senado. Han recibido la abstención ellos por mandato de las asambleas que se han dado en vinculación a este tema, y pidiendo también unidad para el Frente de Todos, que desde la perspectiva de la CTA es lo que va a promover o a tratar de asegurar un triunfo, no solamente político, sino lo más cercano posible a un gobierno popular. Vamos, entonces... Vamos ahora, si te parece, tenemos un ratito más de Cachi en forma de video y música, y me parece que ya vamos pegadito a la tanda porque ya se nos acercan, faltan exactamente 7 minutos para las 19 horas. Vamos. Un cachito de historia.